Bueno, volvemos al aire de La Mosquitera, algo que habíamos adelantado. Ya estamos en comunicación telefónica con Jonathan Neira, conocido, dice la nota del comunicado del Frente Izquierda y los Trabajadores, por su denuncia a la empresa Millán y por el maltrato a su empleado, enfrenta un juicio por desafuero iniciado por la empresa. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, compañero. Bueno, ahí estábamos un poco leyendo el comunicado y bueno, querías que nos contara un poco cuál es la situación, que al parecer tiene ya una larga data, ¿no? Obviamente larga data en no respetar los derechos de los trabajadores por esta empresa y en particular lo que te está pasando a vos, ¿no? Sí, es grave. Bueno, yo tengo un juicio de desafuero donde la empresa armató pruebas para quitarme el fuero y perder mi tutela como delegado. Uh-huh. Lo arma todo, con pruebas y todo. Todo eso no es verdad, no es cierto. Y bueno, y te perjudican de esta manera. El delegado que grita más fuerte es al que le hacen exclusión de tutela y lo sacan. ¿Por qué? Porque estamos reclamando cosas por nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque nos hemos cansado de que nos atropellen, que nos pisoteen, por todo eso. Entonces, por eso se me ha hecho un juicio y bueno, vamos a lanzar una campaña, ya la hemos lanzado, para que no pierda mi tutela, para que se entere todo el mundo de lo que pasa en Millán, de cómo es que lo hace y que yo siga defendiendo a mis compañeros como tiene que ser. Jonathan, acabo, bueno, decía que cuando fuiste elegido como delegado, las condiciones de trabajo eran muchísimo peor que ahora, que no pagaban las horas extras, los francos, bueno, mucho menos obviamente las vacaciones, no daban ropa, no había salida de emergencia, la mercadería estaba al aire libre, se llovía la sucursal. Bueno, nos conté un poco cuál es la situación de ustedes como trabajadores en la empresa, ¿no? Bueno, mirá, sí, todo eso es verdad y se hicieron los reclamos dos o tres veces y vuelven a los dos o tres meses de vuelta con lo mismo. O sea, no te pagan las horas extras, no te dan el franco correspondiente. Tengo compañeros que hacen 12 horas diarias, de lunes a lunes, y le dan medio día de franco cuando nos corresponde un día de franco entero. Eso lo hacen en todas las sucursales. No se pagan las horas extras del día sábado ni la del domingo. Se pagan muy pocas, ahora va a ser 200 horas y ellos te pagan 100 horas. ¿Qué más te puedo decir? Tengo las vacaciones. Nosotros, si no reclamamos este mes, las 13 vacaciones que nos faltan, las perdemos. ¿Me entendés? Y nosotros somos 22 en la sucursal y hemos salido 9 de vacaciones. ¿Me entendés? Y que si queremos ir al mar, no podemos ir ahora de vacaciones porque nos faltan 13 personas. Uh-huh. En la noche, cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos, hacen el cierre y se quedan trabajando. ¿Me entendés? Tenemos un montón de reclamos que hemos hecho conjunto al sindicato y que, bueno, que terminan todo en la subsecretaría y ahí se pierden. ¿Me entendés? Uh-huh. Cantidades de expedientes que se pierden y realmente ya no sabemos a dónde ir. Yo a veces creo que Millán gobierna más que Cornejo. No sé si se entiende. O sea, porque no has tenido respuesta, Jonathan, no has tenido respuesta de la Subsecretaría de Trabajo ni de ningún lugar, ¿no? Exacto. Uh-huh. Hemos tenido respuesta, pero vuelven a hacer las mismas cosas a los dos o tres meses. Y siguen haciendo las mismas cosas. Hacer el reclamo, lo hacemos con el sindicato, volvemos a hacer el reclamo, y a los dos o tres meses vuelven de vuelta a hacer lo mismo, le quitan los francos, se toman un domingo mes por medio, cuando la ley dice que tenemos que tener dos domingos al mes. ¿Me entendés? Pero mis compañeros trabajan un día domingo y se lo pagan como si fuera un día lunes, o sea que un día lunes es lo mismo que un día domingo. ¿Me entendés? No. En la tarde, el compañero que trabaja solamente de tarde, no tiene derecho a salir de la caja 15 minutos y descansar. o fumarse un cigarro, tomarse un tecito, nada, no se puede. No podemos comprar nada que los jefes o que la ley Millán diga que no podemos. Queremos tomar una gaseosa, no la podemos comprar. Queremos comprar un café, está castigado, te lo pagás vos con tu plata para tomártelo y no lo podés. Querés comprar un poco de fiambre para tomarte y no lo podés, ¿entendés? Entonces ya estamos cansados de eso. Y esto viene hace rato. Yo trabajo de mi edad, ahora voy a cumplir 10 años y esto siempre ha pasado. Y yo, o sea, lo responsable de todo esto es el gobierno que estuvo anterior. Y bueno, nosotros le exigimos al gobierno que nos dé una solución. Porque esto pasa en todas las sucursales. Millán tiene cientos de sucursales. Tiene San Juan, San Luis, tiene Mendoza, lo más fuerte de Mendoza, Córdoba. Y nosotros exigimos que nos den la solución. No solo por el juicio mío, sino por todos nuestros compañeros. Tiene casi 5.000 empleados, Millán. Sí. Y a todos les hace lo mismo. Y realmente lo que nosotros reclamamos es que no nos metan más la mano al bolsillo, porque nos están robando a cara descubierta y nadie nos dice nada. Pedimos los reclamos al gobierno y nadie dice nada. Acá han venido las inspecciones y así como vienen, se van. Y vos les decís, mira acá, mira allá, mira acá, mira acá, y se van. Y ha pasado. Y hay nombres, hasta hay nombres. Están los nombres puestos ahí para algún día decir quiénes fueron los responsables. ¿Entendés? Uh-huh. Hay un montón de falencias y no tenemos respuesta, ¿entendés? Jonathan, hacemos todo lo... Sí, dígame. Buenas tardes, disculpa que te interrumpa. Y tengo una consulta, y desde el sindicato, ¿a qué sindicato ustedes pertenecen de todas formas? Nosotros pertenecemos a la conducción de Guillermo Pereira, al SEC, diputado al SEC provincial. ¿Y de qué respuesta han tenido desde ese sector? Nosotros tenemos con el sindicato un montón de pruebas. Tenemos mucha documentación que la vamos a mostrar, el sindicato está de acuerdo, y la vamos a mostrar para que vean que ya estos errores que tiene la empresa viene cometiéndolos hace rato. Y bueno, lo están para mostrar. ¿En qué se basa, Jonathan, para hacerte un juicio de desafuero, digamos? No lo tomé muy bien. ¿Que en qué se basa, digamos, la empresa para hacerte iniciarte un juicio de desafuero? Por un lado, digamos. Ellos dicen que yo he hecho mal el trabajo en la sucursal, cuando ellos mismos te ponen cosas vencidas, cuando ellos mandan a gente a apretarte, como ya lo verán, hay un video que me lo hicieron a mí, que se atrevió hasta la dueña a venir a apretarme. Uh-huh. Se basa en que bueno, que uno hace mal las cosas y eso. Ellos creen que nosotros por gritar fuerte hacemos mal las cosas. En realidad estamos reclamando de que lo que nos pertenece. Nosotros reclamamos lo que nos deben, porque la hora extra nosotros las hacemos, las vacaciones las necesitamos. Y bueno, y ellos no cumplen con eso. Acá, bueno, en el comunicado, Jonathan dice que a una de tus compañeras que declaró como testigo en la causa la despidieron, sin causa. ¿Es así? Claro, una compañera que estaba trabajando en la empresa fue testigo del juicio. Como dio buen testimonio, al tiempo la echaron. La echaron porque, no sé, por estar en contra supuestamente de la empresa. Le pagaron. Le pagaron, pero la despidieron. Una chica con dos chicos, soltera, con dos chicos, lleva una casa. Y está mal eso. Está mal porque ellos hacen peores cosas que otras empresas. Pero nadie les para la mano a la empresa, nadie les para la mano. Bueno, y la última, después de poder agregar lo que vos quieras, Jonathan. Bueno, tiene que ver con, bueno, cómo es trabajar día a día en estas condiciones, ¿no? Sí, mirá, día a día es terrible, porque vos no te podés organizar. Ya desde que vos te empezás a organizar, te empezás a hablar con un compañero, te trasladan así. a la tarde presentate en otra sucursal, no importa si te queda lejos, si te perjudica, si nada. No te puedes enfermar tampoco, porque si vos te enfermas, presentás al parte médico, la empresa no te lo paga. Uh-huh. Si vos haces el reclamo correspondiente, con carta de documento, y te lo pagan a los 2 meses. Entonces ellos tienden a meter una idea de que como que no te puedes enfermar en el átomo, ¿no es cierto? Y, uh-huh, y es obvio, la otra empresa, la gente elige átomo porque es barato, porque tiene más segunda marca que primera, uh-huh, y la gente hoy en día va a comprar al átomo. Y pero no ve que ellos lucran con el sudor de nuestros compañeros. O sea, ellos se siguen expandiendo por lo que nos roban a nosotros. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Así que, bueno, nosotros lo que quiero dejar bien claro es que le vamos a exigir al gobierno que ponga mano en el asunto acá. Le vamos a exigir que vea todos los expedientes que se han perdido en la Subsecretaría de Trabajo, porque en todos lados tienen gente, y que acá los laburantes necesitamos que nos escuchen, nosotros necesitamos que nos arreglen las cosas, no se puede trabajar bajo la lluvia, bajo cosas eléctricas, nos llueven por todos lados, no se puede trabajar con la persecución, el hostigamiento que diariamente estamos, no se puede, porque nosotros nos enfermamos, digamos, mal a nuestras casas, y la culpa no la tiene nuestra familia, la culpa la tiene la empresa, el gobierno que está haciendo mal las cosas. Así que, yo le agradezco mucho, muchachos, que nos hayan prestado un poco de radio para comentar lo que se vive en IAM, cómo se trabaja acá. Es grave. Así que estoy dispuesto, dejo mi número de teléfono para quien quiera, uh-huh, quien quiera también preguntar, se los dejo. Así que gracias, compañero. No, los micrófonos y la puerta de la mosquitera van a estar abiertos para cuando lo necesiten. Y claramente, bueno, vamos a estar siguiendo tu caso de cerca, que es el caso de los trabajadores, de todos los trabajadores y trabajadoras de ahí de la empresa. Nos parece, bueno, importantísimo tu trabajo, tu labor, defendiendo los derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras. Así que, bueno, vamos a estar molestándote continuamente y tratando de seguir de cerca a ver qué pasa con este juicio, ¿no? Y que no se cometa ningún tipo de ilegalidad y obviamente mucho menos injusticia. Así que te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias. ¿Puedo dejar lo último? Sí, cómo no. Mire, yo recomiendo ver los videos que han habido. Por ejemplo, a mí vino a apretarme la señora, hasta me quiso pegar. Me trató de lo peor. Está en YouTube. Ya está. También va a haber un video que del famoso perro desayunando como perro, y va a ver cómo desayunamos también, cómo nos tratan los supervisores. Ahí también hay videos sobre que la gente va a marcar y después se va a trabajar de vuelta. Entonces, para que vean que es verdad lo que sucede. Que lo único que hice yo es juntar pruebas de lo que se rumorea y se dice que pasa en Millán, es verdad y pasa. Entonces, para que vea toda la gente y la sociedad lo que está pasando. Y bueno, y llamado a la solidaridad, a toda la gente que vaya a comprar a Átomo, que pregunte si es verdad que a la tarde no le dan los descansos, si no le dan el franco. Entonces eso nos ayudaría a nosotros a que ellos se pongan colorados, le dé vergüenza aunque sea, ¿entienden? Qué bueno lo que decía eso, Jonathan, del llamado a la sociedad, porque muchas veces tras esta cuestión de uno comprar barato y obviamente a menor costo, bueno, las cosas que se esconden, ¿no? Son la verdad que lamentable, y el precio que tienen que pagar algunos, ¿no? Para que ese precio sea más barato, ¿no? Sí, eso es verdad. Que pregunte que por qué es barato, porque le roba del bolsillo a sus empleados. Y no solo que le roba a sus empleados, sino que le está robando de la merienda, de que a su hijo va al otro día a la escuela de ahí, porque esa plata que le está robando, Millán, a los 5.000 empleados, porque estamos hablando de 5.000 empleados, ellos la pueden utilizar en la merienda de los chicos cuando los llevan a la escuela. O cuando el franco ese que no les dan a nuestros compañeros, en vez de dormirlo cuando tienen franco, pues trabajan de lunes a lunes, pueden a la tarde llevarlo a pasear a los hijos, al cine, a su familia. ¿Entiendes? De que toman un domingo mes por medio, de esos dos domingos que corresponde y que dice la ley, que nos tienen que dar, bueno, eso lo pueden llevar a pasear a su familia. Que acá lo más importante es la familia. Y que por la situación que estamos viendo hoy en día con el gobierno actual, nos tenemos que comer muchas. Y bueno, lo que nosotros exigimos es que se haga cargo. Que se haga cargo. Yo dejo mi número de teléfono para ver si el señor Cornejo me puede llegar a llamar y explicar lo que está sucediendo. Porque si es verdad que los han visto entrar la bodega Los Toneles, que pertenece a la empresa Miam. Y que van a almorzar y a cenar por ahí. Y es verdad. Así que muchas gracias, compañero. Agradecemos de lo más profundo de nosotros. Y gracias. Gracias a vos, Jonathan, y bueno, a disposición para lo que necesite. ¿Ah? Ahí bueno. Te queda en producción. Te quedas en producción, sí. Para, bueno, queremos tomar el número, para darte el número de la radio también, para que estemos en comunicación por cualquier cosa. ¿Ah? Te bien, mandamos gracias, un fuerte abrazo. Chico. Un abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, ahí estaba la situación de... Hay algo, bueno, parecería una noticia también como buscada, ¿no? Pero hay algo que nos une en esta noticia, ¿no? Hay algo que nos une que tiene que ver con, obviamente, con el dueño de esta empresa, con Millán, ¿no? Uh-huh. Y los que se está luchando hoy en día acá en la empresa recuperada Frigorífico La Lagunita. Uno de los que siempre, una de los que siempre puso el ojo y quiere comprar, digamos, en un remate irrisorio, con un monto irrisorio, es Millán, ¿no? Y nos pone siempre, la vida nos va a poner en esa paradoja. O empresa recuperada para los trabajadores, ¿no? Mejores condiciones para los trabajadores o mejores condiciones para los explotadores o los empresarios, ¿no? Que no estamos hablando de un pequeño emprendimiento, estamos hablando de alguien que factura, bueno, no tengo el dato, pero si usted ve las sucursales que hay en la provincia, en San Juan, en otros lugares, bueno, estamos hablando de que mínimamente no se lleven puestos los derechos de los trabajadores, mínimamente. Seguro, por lo menos respetarlo. Y a lo que decían, esta denuncia, es muy importante que se haga conocimiento, que sea tan importante, y porque no es el único lugar donde sucede. No. O sea, estos atropellos no dejan de suceder en muchos rincones, empresas reconocidas acá cerca, podríamos nombrar un montón. Sí, no se trata, si quieren, sí, específicamente de denunciar, se trata también de una empresa específica, hablando de redundancia. Sí. Pero es la lógica, ¿no? Claro. Es la lógica de aquel que quiere más, costilla de los trabajadores. Seguro, sería importante que esta lucha llegara a buen puerto y se respetaran los derechos y sente precedente como debería ser en el resto de las empresas donde muchas veces no son controladas. Uh-huh. En estos casos no son, el control dura 3 meses y vuelven otra vez los atropellos, ¿sí? Entonces sería importante que sente precedente y que de una vez por todas termine. Terminen estos y se respetan los derechos. Totalmente. Bueno, vamos a seguir con este tema seguramente en La Mosquitera. Y como decía, perdón, yo...